Programación subliminal con Ho'oponopono. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Iniciamos este ejercicio para programar nuestra mente con afirmaciones positivas y decretos que quedarán registrados en nuestro subconsciente para que se manifieste en nuestra vida un caudal de bienestar y salud a nivel físico, mental, emocional y espiritual, mejorando además nuestras relaciones personales, laborales, familiares o con nuestra pareja. Y ya que el cambio proviene desde nuestro ser interior, veremos la vida con mucha más alegría y felicidad, apreciando la belleza en los detalles más pequeños y armonizando tu mundo para vivir mucho mejor en todos los sentidos. También escucharás algunas palabras claves que se convertirán en llaves tonales que nos sirven para borrar todos los recuerdos de sufrimientos y traumas que hemos venido acumulando a lo largo de nuestras vidas y que nuestra mente subconsciente mantenía grabados desde tiempos inmemorables, pero que al oír resonar esas palabras que contienen vibraciones especiales, procederá a limpiar todas esas memorias y bloqueos, dándole paso a la inspiración divina que nos aporta las mejores soluciones y permite que se manifieste en nosotros lo que es más conveniente o más correcto en la resolución de todos nuestros problemas. También lo puedes oír mientras realizas cualquier otra actividad en tu casa o en el trabajo. Todo este programa va dirigido a la divinidad que hay en ti, por lo que no tiene sentido analizar mucho su contenido, ya que no es a través de tu intelecto que se va a lograr la sanación, sino en tu mente subconsciente y con la ayuda de nuestro divino creador. Adopta una posición cómoda y concentra tu atención en mi voz y en la música de fondo que vas a escuchar. Si sientes algún tipo de incomodidad, detienes la grabación, adoptas una mejor posición y comienza de nuevo. Si te llegaras a dormir, no hay problema alguno, ya que tu mente subconsciente seguirá captando los mensajes aun cuando te encuentres durmiendo. Abre tu mente y sumérgete en lo más profundo de tu ser, dejándote llevar en un viaje de paz y bienestar por todo tu ser. Te doy la más cordial bienvenida al mundo de las programaciones subliminales. Toma una respiración profunda y lentamente comienza a relajar todo tu cuerpo. Afloja las tensiones y libera todas las presiones de todas las partes de tu cuerpo. Respira lenta y profundamente. Imagina que con cada respiración tu cuerpo cada vez se siente más pesado. Respira lentamente. Tu cuerpo se siente ahora mucho más relajado y mucho más pesado. Respira profundamente y deja ir por completo todas las tensiones. Afloja cada vez mucho más tus músculos y relájate cada vez mucho más. Mucho más y más profundo. Respira. Respira. Respira lentamente. Ahora comienzas a sentir que una agradable sensación invade todo tu cuerpo. Tu cuerpo se siente tranquilo, disfrutando de la calma y la quietud. Y sientes que te agrada mucho esta tranquilidad que hay en todo tu cuerpo y disfrutas plácidamente de tu estado de relajación. Respira hondo, lentamente. Y ahora sientes que también tu mente se aquieta, se tranquiliza poco a poco, y tus pensamientos se desvanecen y se alejan lentamente. Solamente escuchas mi voz y la melodía de fondo. Respira. Respira. Respira lentamente. Y siente cómo una sensación de bienestar llega a tu mente y te invade todo tu cuerpo. Te sientes bien y muy feliz. Con cada respiración te sentirás mucho mejor a nivel físico y mental. Respira profundamente y disfruta de este momento mientras se graban las programaciones en tu mente subconsciente. Lo siento, perdóname, Te amo. Gracias. Divino Creador, si yo o alguno de mis parientes, familiares o antepasados, en algún momento desde la creación hasta ahora, te ofendimos de alguna forma, con hechos, palabras, acciones u omisiones, hoy pedimos tu perdón. Permite que todo eso se elimine y se cancele, borrando recuerdos y memorias dolorosas, transformando toda esa energía discordante y bloqueos indeseables en energía de luz pura y divina. Y así se ha hecho. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Cada día que amanece, doy gracias a Dios por ese nuevo día y lo acepto con mucha alegría, placer y gratitud. Te amo, llave de la luz, te amo. Señor, hoy consagro todos mis pensamientos y todas mis acciones a tu servicio. Abro mi mente y mi corazón para escuchar tu voz. Que sea tu bendición y la de mis padres que guíe mis pasos e ilumine mi sendero, y que me sirva de protección y de compañía durante todo este hermoso día. Gracias, Padre, porque así es. Perdóname. Gotas de rocío, perdóname. Estoy muy agradecido a la vida y muy feliz. Hoy me siento inmensamente feliz. Bendigo toda la abundancia y la prosperidad que me rodea. Gracias. La flor de lis está en mis manos. Gracias. Traigo las fuerzas cósmicas del universo a mi cuerpo y pido protección y orientación, y me cargo de energía pura y divina que me proporciona en todo momento perfecta salud y vitalidad. te amo. Azul, índigo, búdico, blanco, te amo. Solicito al Gran Espíritu que eleve mis vibraciones energéticas, físicas, mentales, emocionales y etéricas a un punto óptimo para mi mayor beneficio y bienestar, irradiando perfecta armonía, sanando y bendiciendo a todo el que yo contacte en este día. Lo siento. Punto cero. Lo siento. A partir de este momento, mi cuerpo y mi mente están recibiendo la energía curativa y vital directamente desde la inagotable fuente universal. Perdóname, gotas de rocío. Perdóname. Al consumir mis alimentos, mi cuerpo absorbe solamente los nutrientes que me hacen falta y que me benefician, desechando en forma natural todo lo innecesario y lo que pueda contaminar mi organismo. Gracias. Azul hielo. Gracias. Mis facultades mentales cada vez aumentan mucho más para servir mejor a la humanidad. Perdóname, llave de la luz, perdóname. Querido yo superior, te pido que siempre te manifiestes en mí y a través de mí, orientando siempre mi vida, guiándome y ayudándome a alcanzar mi felicidad, y que reine siempre la paz y la alegría en mi corazón, irradiando bendiciones y armonía perfecta a todos los que me rodean en todo momento. Gracias. Te amo. Llave de la luz. Te amo. Todos los días y durante todo el día me siento seguro de mí mismo y actúo siempre con naturalidad y soltura, lo que me permite presentarme siempre ante los demás con total elegancia y prestancia. Soy humilde, tolerante y molesta. Lo siento. La flor de lis está en mis manos. Lo siento. La providencia divina me proporciona todo lo que deseo, todo lo que necesito y mucho más. Soy feliz, la buena suerte me acompaña siempre y siempre estoy alegre y contento. Gracias, Jovísima. Gracias. Hoy bendigo la energía del dinero para que se multiplique en mí todo lo que tengo y todo lo que doy, atrayendo siempre a mis manos todo en abundancia y prosperidad. Te amo, Jovísima, te amo. Cada minuto que pasa me siento mejor, mejor y mejor. Físicamente, en todos los sentidos, en todos los niveles mentales y emocionales, y en todos los planos espirituales. Perdóname, azul hielo. Perdóname. Yo soy la libre expresión de la ilimitada riqueza del universo, que constantemente fluye y refluye hacia mí para mi total beneficio, el de todos mis seres queridos y el de toda la humanidad. Para lograr mis objetivos, la intuición me guía en todo momento y lugar. Gracias, Jovísima. Gracias. La abundancia y la prosperidad están siempre conmigo. Gracias, Padre, por darme siempre cuanto necesito y mucho más. Mi alma está libre de limitaciones y plenamente realizada. Te amo, Jovísima, te amo. Señor, hoy también renuncio a mi derecho de libre albedrío. Te pido que seas tú quien guíe mis pasos e ilumine siempre el sendero de mi vida. Gracias, llave de la luz. Gracias. Abro mi mente y mi corazón para escuchar solamente tu voz. hágase siempre tu divina voluntad y no la mía. Perdóname. Gotas de rocío, perdóname. La luz purificadora inunda todo mi cuerpo y elimina todo aquello que me oprime y me causa dolor, limpiándome en todos los niveles y en todas las dimensiones de mi existencia. Estoy lleno de esperanza. Me siento ligero, ágil y animado. Te amo. Gotas de rocío. Te amo. Con cada respiración que hago, mi cuerpo elimina todas las toxinas y todos los contaminantes, y me siento cada vez mejor, mejor y mejor en todos los sentidos. Gracias, verde esmeralda. Gracias. Libero mi cuerpo, mi alma y mi mente de toda energía discordante o vibraciones negativas en todos los planos espirituales y en todas las dimensiones de mi ser. Yo soy libre. Yo soy libre. Lo siento. Fuente perfecta, lo siento. Ahora paso todo el día sin enojarme por ningún motivo. Diariamente solo canalizo el bien y la armonía para todos en todo momento. Te amo. Llave de la luz, te amo. Vivo permanentemente sin preocupaciones de ninguna naturaleza, ya que el tiempo de Dios es perfecto para todas las cosas y todo lo concede a su debido tiempo. Gracias, gotas de rocío, gracias. Constantemente soy muy agradecido ante la vida y ante todos mis semejantes. Eso me hace sentir bien y aumenta mi caudal de alegría y felicidad. Perdóname, azul hielo, perdóname. Siempre trabajo con esmero y tesón, especialmente en mis planos espirituales, donde me será revelada la misión que debo cumplir en esta vida. Y así podré lograr ese propósito. Te amo. Punto central. Te amo. Soy amable con todos los demás. Y siempre brindo amor incondicional para todos y hacia toda la creación en el planeta Tierra. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Tomo del aire el elixir de la vida, que limpia mis pulmones, sana mi sistema respiratorio y me mantiene siempre en perfecta salud y bienestar. Perdóname. Azul, índigo, búdico, blanco. Perdóname. Bendigo a todos mis familiares terrenales y les agradezco por contribuir a mi aprendizaje y a mi verdadero crecimiento espiritual. Te amo. Llave de la luz, te amo. Bendigo a todos los integrantes de mi hogar y en un gran abrazo les doy todo mi cariño y todo mi amor. Les pido perdón por mis errores y también a ellos los perdono, sintiendo lo grande de nuestra unión y cómo aumenta nuestro gran amor. Lo siento. Te amo. Gracias. La energía vital que entra por mi coronilla recorre todo mi cuerpo, alineando y armonizando todos mis chakras, poniendo en perfecto estado de funcionamiento todos mis órganos y todas mis células. Perdóname, fuente perfecta, perdóname. La energía del dinero me suministra siempre como fuente inagotable todos los recursos económicos y todas las provisiones necesarias y alcanza siempre para todos. Gracias. Llovizna. Gracias. Pido a mi yo superior que limpie todos mis vehículos inferiores, fortaleciendo mi aura para mi mayor protección a todo nivel. Te amo. Punto central. Te amo. Todas las noches, mientras descansa mi cuerpo físico, autorizo a mis guías espirituales y a mi ángel de la guarda para que conduzca a mi espíritu hasta lugares de instrucción al conocimiento espiritual, para mi mayor elevación. Lo siento. Gotas de rocío. Lo siento. Mis relaciones personales están siempre enmarcadas en el entendimiento y comprensión. Bendigo el bien y la armonía perfecta en todo momento y en todo lugar. Lo siento. La flor de lis está en mis manos. Lo siento. Cada vez que tomo agua fresca, se depuran las toxinas de mi cuerpo, expulsando todos los excesos de forma natural, y con ello se rejuvenecen todas las células de mi ser. Te amo. Gotas de rocío, te amo. La energía de la divinidad bendice mi hogar, donde siempre reina la armonía, la paz y la felicidad. Que viva permanentemente el amor en nuestros corazones. Te amo. Gracias. Te amo. Gracias. Bendigo todos los alimentos que consumo y los cargo de energía para obtener el mayor beneficio en mi sistema digestivo y en todo mi organismo. Perdóname, fuente perfecta. Perdóname. Solicito a mis guías espirituales que todas las noches durante mi sueño me realicen las iniciaciones y sintonizaciones útiles y necesarias para poder ser mejor canal de energía al servicio de Dios y de todos mis semejantes. Gracias. Llave de la luz. Gracias. Mi espalda es fuerte y resistente. Me siento protegido y apoyado por dentro y por fuera, liberando todos mis pesares y todas mis cargas. Perdóname, azul hielo, perdóname. Hago todo cuanto puedo, con esmero y tesón, y el resto permito que llegue hasta mí por añadidura y por ayudas espirituales de todos mis guías, protectores y ángeles guardianes. Gracias. Gotas de rocío. Gracias. A partir de hoy, solo la inspiración divina conduce mi destino y me entrego completamente a su servicio para alcanzar mi propósito de vida y mi verdadera evolución espiritual. Te amo, fuente perfecta. Te amo. Tomo la energía del sol y me cargo de fuerza, vitalidad y vigor. Soy eternamente saludable y feliz. Lo siento. Punto cero. Lo siento. Mis crecientes facultades mentales aumentan cada día, activándose mi sexto sentido y mi percepción extrasensorial para mi mayor beneficio y para servir mejor en todas las sanaciones brindadas a mis semejantes. Perdóname, gotas de rocío, perdóname. Las frutas, verduras y hortalizas me proporcionan todo lo que mi cuerpo necesita. Me alimento sanamente y eso agrada a mi paladar. Gracias, llave de la luz, gracias. Borro de mi mente subconsciente todos los recuerdos tristes que me perturban y elimino las falsas creencias que de alguna forma han impedido mi evolución espiritual. Te amo, gotas de rocío, te amo. Me libero de cualquier compromiso espiritual limitante y renuncio irrevocablemente a todos mis juramentos, votos de corazón o implantes del pasado que puedan correr programaciones negativas que me perjudiquen en el presente. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Mis cinco sentidos físicos funcionan perfectamente y cada día se agudizan mucho más para mi mayor beneficio. Mis sentidos espirituales siempre están activos para brindar el mejor servicio a la humanidad en todas las dimensiones de mi ser. Gracias. Te amo. Perdóname. Gracias. Te amo. Comprendo que el verdadero sanador es nuestro Dios Supremo y cada día le agradezco por permitirme ser solo un humilde canal para que se manifiesten a través de mí todas sus acciones sanadoras y que se cumpla su voluntad con todo aquel a quien yo le preste mis servicios. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Me acerco a las personas de mi entorno con decisión, franqueza y confianza, dando siempre lo mejor de mí, siendo amable y gentil. Yo me desplazo vibrando permanentemente en el amor y el perdón. Lo siento, llave de la luz, Lo siento. El interés y entusiasmo me llenan y me permiten llevar a cabo grandes proyectos. La intuición siempre me guía. Tengo confianza y plena fe en mi futuro. Te amo. La flor de lis está en mis manos. Te amo. Día a día, cada vez que respiro, me siento excelentemente bien y disfruto la vida al máximo con todos mis familiares, amigos y mis seres queridos. Te amo. Punto cero. Te amo. Tomo con agradecimiento todo lo que es bueno para mí. Permito que actúe en mí y me desprendo de todo aquello que está gastado o que ya no es útil para mí. Perdóname. Gotas de rocío. Perdóname. Cada movimiento respiratorio me otorga fuerza, fortalece mi cuerpo, mi mente y mi alma, colmándome de perfecta salud. Mis energías sexuales están perfectamente equilibradas. Gracias, azul hielo. Gracias. Me desprendo de todo lo que me impide disfrutar a plenitud de mi nueva libertad. Atraigo solamente lo que es bueno y útil para mí. Lo siento. Llave de la luz. Lo siento. Me siento protegido por la luz divina y sostenido por ella. Esa es mi fortaleza. Soy digno de ser amado por ser alegre, amable y gentil. Perdóname. Llave de la luz. Perdóname. Siento una especial motivación por las pequeñas y grandes aventuras de la vida que me hacen crecer, y asumo los desafíos con gran entusiasmo y con mucha alegría. Renuncio al pasado. Mi cuerpo está relajado. Soy generoso con todos los demás. Te amo. Punto cero. Te amo. Mi capacidad de resistencia crece a cada momento. Soy perseverante hasta lograr mis objetivos. Amo y perdono fácilmente. En mi corazón siempre hay perdón. Gracias. Punto cero. Gracias. Siembro mi semilla, la cuido, la cultivo y la cosecho con la ayuda divina que acepto siempre agradecido. Lo siento, gotas de rocío, lo siento. Me valgo de pensamientos y palabras llenas de fuerza y de amor, y todo cuanto pienso y digo regresa a mí como una bendición. Me siento tranquilo y satisfecho. Siempre estoy feliz y contento. Perdóname, llave de la luz, perdóname. Deseo para mí, de todo corazón, limpieza en mi cuerpo, el discernimiento de mi mente y la pureza de mi alma. Mi energía vital es completa y satisfactoria. Siempre estoy en un estado de profundo amor. Gracias. Llave de la luz. Gracias. Estoy tranquilo en todas partes y en todo momento, porque en el sonido celestial reconozco la bondad del universo. Estoy en armonía y paz, perfectamente equilibrado. Te amo. Punto cero. Te amo. La fuerza de la tierra me otorga un asidero firme, la capacidad de perseverar e imponerme, la confianza y la seguridad de mí mismo. La fuerza del cosmos me otorga valor, entusiasmo, interés y alegría permanentemente. Perdóname, llave de la luz, perdóname. Siempre tengo la posibilidad de librarme de todos los aspectos negativos que me perjudiquen. Busco una solución y al encontrarla, hago el cambio necesario. Lo siento, gotas de rocío, lo siento. El gran espíritu que habita en las aguas purifica, refresca y fortalece mi cuerpo, mi mente y mi alma, dándome la paz en todo mi ser. Gracias, azul hielo, gracias. Tengo el tiempo y la disponibilidad para observar la belleza y disfrutar del descanso, lo que me fortalece y me llena de vitalidad. Te amo, azul índigo búdico blanco, te amo. Amo la belleza y la encuentro en los pequeños detalles, disfrutando con entusiasmo de cada uno de ellos. Te amo, punto cero, te amo. Todo lo gastado en el cuerpo, la mente y el alma fluye siempre saliendo de mí y absorbo lo que me regenera con agradecimiento. Descanso en mi centro y obtengo fuerza y alegría de él. Lo siento. Llave de la luz, lo siento. Soy libre interiormente. Amo todo lo que me corresponde y vivo en armonía con mi mundo y con todo lo que me rodea. Perdóname. Gotas de rocío, perdóname. Estoy dispuesto en todo momento a abandonar y a desprenderme de todo lo gastado e inútil que hay en mi cuerpo, en mi mente y en mi alma. Te amo, azul hielo, te amo. Estoy tranquilo y relajado en toda situación. La serenidad, la calma y la paz me llenan por completo. Tengo la mente clara, despejada, fresca y ligera. La concentración es mi fuerza y mi poder al buscar una solución. Gracias. Llave de la luz. Gracias. Me dejo llenar de luz, ligereza y alegría divina. Estoy dispuesto a disfrutar de este día con el corazón alegre y rebosante de felicidad. Lo siento. gotas de rocío, lo siento. Mi asociación con las fuerzas del cosmos ilumina mi vida con una nueva luz y con nuevas perspectivas nobles y de grandeza rutilante. Perdóname, llave de la luz, perdóname. Pongo mis deseos, mis objetivos y mis anhelos bajo la protección divina. Y todo marcha bien. Y se manifiestan con prontitud. Te amo. Llovizna, te amo. La calma, la armonía y una profunda paz llenan mi corazón en todo momento, lo que me proporciona armonía y felicidad total. Gracias. Punto cero. Gracias. No importa lo oscuro que sea a veces mi camino, me conduce la luz en todo momento y en todas partes. La energía cósmica divina está a mi completa disposición. Y yo siempre hago perfecto uso de ella. Lo siento, llave de la luz, lo siento. Disfruto mi movilidad que eleva mi alma y estimula mi mente, sanando todo mi ser. Perdóname, llave de la luz, perdóname. La luz sanadora atraviesa cada célula de mi cuerpo, desprende lo que tiene que ser desprendido y regenera lo que tiene que ser regenerado, proporcionándome perfecta salud y vitalidad. Te amo, azul hielo, te amo. La sabiduría divina enriquece y facilita mi vida. La sabiduría divina eleva mi mente, llena mi corazón y me indica el camino más propicio y más cómodo. Gracias. Llovizna, gracias. Lleno de agradecimiento, quiero recibir todo lo que me está reservado y lo que me corresponde por derecho de conciencia. Lo siento, llave de la luz, lo siento. Pido a mi yo superior que a partir de este momento limpie mi subconsciente, borrando todos los recuerdos traumáticos y las memorias dolorosas que impiden de alguna forma que se manifiesten las expresiones positivas de la vida. Te amo, gotas de rocío, te amo. Cada vez que lleguen pensamientos negativos a mi mente, serán sustituidos de forma inmediata por el pensamiento positivo contrario al que corresponda. Perdóname. Punto cero. Perdóname. Entonces, a partir de hoy, si siento rencor, lo cambiaré por gratitud. Si siento odio, lo cambiaré por amor. Si siento tristeza, por alegría. Ansiedad, por sosiego. Desesperación, por tranquilidad. Si siento angustia, buscaré la paz. Depresión será cambiada por entusiasmo. La frialdad, con gentileza y atención. La ira la combatiré con tranquilidad y fe. La envidia la cambiaré por esperanza. La escasez, compartiendo cada vez más. Desidia, por acción y amabilidad. Los celos los cambiaré por confianza y seguridad. La indolencia con esmero y tesón. Si siento rabia, buscaré la armonía. El egoísmo lo combato dando más de mí y con mucha bondad. Si me siento solo, busco siempre a Dios en mi corazón. La arrogancia o prepotencia, siendo cada vez más humilde al servicio de los demás. me declaro totalmente libre y feliz, inmensamente feliz, olvidando en el pasado todos mis complejos y temores. Cada día seré mejor como persona, amable, agradable y gentil con todos, y sabré disfrutar de todas las bendiciones y la abundancia que me brinda el Divino Creador a través de la vida. Y siempre seré altamente agradecido por todo lo que he recibido durante toda mi existencia y por lo que me ha de venir para el disfrute y el placer al lado de mis familiares, amigos y mis seres más queridos. A partir de hoy, que así quede escrito para su total y fiel cumplimiento, en armonía para todos, bajo la gracia divina y de manera perfecta. Amén. Que así sea por siempre.